Nosotros desde La Rioja ya hace más de 10 años que estamos resistiendo a lo que son los la instalación de proyectos mineros acá en nuestra provincia. Todos conocen el caso Famatina, pero también, por ejemplo, en el 2014 se la echó a la CNA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque pretendía explotar uranio a 15 kilómetros de la capital, en la zona del Cantadero. Es decir, hay 5 mineras que hoy no están trabajando en nuestro territorio porque por la resistencia de la gente. El que esté Macri hoy acá en nuestra provincia implica volverle a recordar que se ha dicho no al proyecto minero, se ha dicho no al plan nuclear que tienen para Nación, que bueno, fue comenzado por Néstor Kirchner en el 2006, que tiene que ver con la matriz energética, que nada tiene que ver con nuestros pueblos, sino simplemente vender energía limpia para algunos, mientras las catástrofes ambientales, sociales, las sufrimos los pueblos en donde se explota uranio. Puntualmente a Macri se le hizo una marcha en marzo cuando él quita las retenciones a las mineras. Bueno, el pueblo de La Rioja le responde y le dice que entienda que no es no. Ese no creador, ¿no? Ese no que impide la destrucción, ese no que deja claro que hay una autodeterminación de los pueblos que él no puede avasallar. Y puntualmente ese es el mensaje que hoy le damos a él en su visita, así como se lo dijimos a Berman cuando estuvo acá también, burlándose, porque eso es lo que sentimos, esas bofetadas de burla y de avasallamiento a nuestra decisión, porque es como esto, ¿se hace sí o sí? No, no se hace sí o sí. Ya hemos dicho que no y la resistencia va a continuar, y no es solo una resistencia, sino que también se están viendo defendiendo formas de desarrollo que tienen que ver con nuestro ser y con el respeto a nuestra tierra. Porque bueno, La Rioja sigue siendo una provincia dominada por la pobreza, porque ellos la generan, ¿no? Rompiendo con los pocos recursos que tenemos, a los pequeños productores los terminan asfixiando para que vendan las tierras. Es, digamos, la historia que se repite a lo largo de nuestro país, en las provincias, que supuestamente la única forma que tienen de lograr el desarrollo es con la actividad megaminera, cuando sabemos que no es así. Es decir, nos asfixian económicamente desde lo que sabemos hacer, que es desde la tierra, productores agrícolas, ganaderos, pequeños, pero bueno, que sirven de economías regionales que han sido siempre históricas y fuertes, queriéndonos llevar a que el progreso viene desde el lado de la devastación de nuestros territorios. Claro. Así que bueno, ese es el mensaje a Macri, que no es no, que entienda, y que bueno, hoy no nos pudimos ni siquiera acercar porque tiene militarizada la zona donde, bueno, él está, ha ido a inaugurar ahí una salita en un lugarcito que, bueno, que es para niños judicializados por, bueno, falta de padres y demás, que acá se le llama hogar de niños, que es insignificante casi lo que vino a hacer, pero bueno, trae otro mensaje, su visita tiene otro sentido, más que la inauguración de eso y de algunas casas que va a entregar. Flavia, vos hablás de zona militarizada, hay que recordar también que los diferentes vecinos, vecinas, compañeros y compañeras de La Rioja han sufrido diversas represiones, recuerdo la de octubre el año pasado con la lucha por el Famatina, también hubo varios funcionarios que utilizaron la lucha antiminera para acceder a diferentes cargos, ahora está el representante máximo de esos funcionarios. ¿Cómo se vive toda esta situación de policía, de represión y de justamente lo que vos comentabas hace un rato, de que vienen a hacer algo que no tiene nada que ver con el pueblo riojano para venderle a las corporaciones? Exactamente. Bueno, Julio Martínez de la UCR ha sido quien ha usado la lucha de la gente, de los pueblos, porque nosotros hoy participamos en una asamblea que es de vecinos. Yo ahora, por ejemplo, estoy en mi trabajo, ¿no? Donde nos damos nuestro lugar, nos autofinanciamos, intentamos generar una conciencia de que la tierra no es un bien de venta o de, sino que tiene que ver con nuestra vida y cómo queremos vivir, cómo queremos ser parte de esta vida que tenemos como gente común. Y ellos han usado todo eso para, por ejemplo, esa represión en Angulo, cuando ese corte ha sido auténtico, legítimo por parte de la gente del pueblo de Angulo, ellos cayeron como paracaidistas, ¿no es cierto?, a forzar una represión que ellos sabían que les traía rédito político, porque fue 2 semanas antes del balotaje, es decir, se han posicionado, la gente los ha visto como referentes porque tienen aparato para mostrar, ¿no es cierto?, todas las cosas que hacen, son totalmente verticalistas como cualquier otro partido político tradicional. Entonces, Julio Martínez ha sacado gran rédito de eso, ellos han sido colectora acá en La Rioja, han ido en la lista del PRO de Cambiemos, él haciéndose pasar, ¿no es cierto?, por ambientalista y demás, igual que Marcela Crave, que vive en Chilecito y que ella también ha usado como trampolín esta lucha para llegar a donde está. Hoy es diputada del Parla Sur, sabiendo lo que significa el Parla Sur y que es un nuevo modo de querer legitimar políticas extractivistas a nivel ya, digamos, latinoamericano. Es decir, ella sabía perfectamente lo que significaba estar ahí y que desde dentro no se logra nada, sino que se repite exactamente el mismo modelo y la misma forma. Claro. Por eso en nuestro comunicado también los repudiamos como cómplices a ella, a Ismael Bordagaray y a todos los funcionarios que hoy, si te pones a ver, todos los funcionarios macristas hoy han estado queriendo ser ser parte de la gente, del pueblo, pero ellos tenían otras intenciones. A nosotros no nos interesa ocupar cargos, me interesa que cuando mire a mi costado tenga el sello con el que me levanto todos los días, porque eso es lo que se tendría que dimensionar. Para nosotros nuestros sellos es lo que para el marplatense es el mar. Nuestra vida y nuestra cosmovisión gira en torno a, hasta nuestro clima se regula con nuestras montañas, con nuestros sellos. Es decir, es muy profunda, no es solo una defensa porque sí del territorio. Nuestro territorio son nuestros cuerpos y todo lo que hacen a nuestros cuerpos hacen a nuestro territorio y viceversa. Es decir, desde el protocolo este antipiquete y todo lo demás que ya viene y es una profundización de las políticas del kirchnerismo, porque recordemos, a ver, Macri está profundizando y está llevando adelante, está continuando un proyecto en lo económico que viene desde el kirchnerismo. Todos los cortes que se han hecho se le han hecho a empresas que habían firmado con los gobiernos provinciales en consonancia con el gobierno nacional. Desde el 2003 todo esto se ha reflotado y es la continuidad también del código minero y todo lo que tiene que ver con las políticas neoliberales de Menem. Es decir, todos estos años han sido la continuación. Gobierno tras gobierno ha seguido siempre queriendo depredar nuestra tierra. No es casual ni es nada sacado de la galera, es una continuidad de proyecto y de modelo.